sentimiento. Para vos, Tota. Un niño está llorando porque mataron a Superman. Y llora porque lo extrañan, porque a él no lo verán más. La causa de su tristeza no es personaje de la ficción. Él es sangre de su sangre y fue su guía y su protección. Superman, Superman, Superman, Superman. ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, Superman, Superman, Superman. Sin capa y sin uniforme, te extraño cuando en las noches miro tu foto y digo tu nombre. ¿A cuántos niños del mundo le faltará su Superman? De tu grupo, Tambo Tambo. Porque mataron a Superman. Dios sabe que anda en las plazas y él a su lado siempre estará. La vida es una historieta y no siempre tiene un buen final. Y el niño que quedó solo ahora comprende la realidad. Superman, Superman, Superman, Superman. ¿Por qué te fuiste de casa? ¿A quién le cuento las cosas buenas y malas que a mí me pasan? Superman, Superman, Superman.